Buscando lo que no quería encontrar. Estabas tan linda esa mañana. Yo me resistí a poderte mirar y tu mirada me atravesaba. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. Al tiempo me hablaste y dijiste, por Dios, incendiémonos. Sobre mi cara, tus ojos bonitos como una canción brillaban aquella mañana. Es que lo que me pudiera pasar se ha puesto mi cuerpo en tu alma. Al tiempo me hablaste y dijiste, por Dios, incendiémonos hoy en la cama. Me he puesto en la cama y no quiero pensar tu cara sobre mi almohada. Despierto en la noche y salgo a caminar al refugio de tu mirada. Y porque paseamos habitación, tu respiración escucha. Y antes del final me dijiste, mi amor, por favor hoy no te vayas. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. Al tiempo me hablaste y dijiste, por Dios, incendiémonos.